apa arimpa ana kero hampino saro ne okali piniro ana kunero aisa tinchaspe un panteroli on tinani apa pai campaña en chirica imagen de tabaqueta Osheki nampitsipe sabikatsirin chatomashiki, timatsiri yotantzite, katsini amenakoventitari, perani katsini, irotake, timakairiri kametsa ipatsiteki. Orame in chatomashi okaratakotake 30% okaraiteiki patsi. Aitake itimi osheki paitaperika yanyantari poshinirintzipe, anyakairiri maro niatiripe. Apa, osaite keraya, mintiaro nantabete intati keronta. Baida chapanteri no tomi. Non tote inchato, non karateri Mario. Arin pinayetena un karate 10 oreshi, aparo kitaiteri. Te ya un kancha no tomi. Ontame inchato mashinta, iroin di oba non tansi o nati. Ontimati ankamanteri atinka mipe. Apason kiterome iyotane atiripe. Yamena koventiro, aizati te inkantabetero hinchatoshi jero kipatsi. Irotake añanta karori meka kametsa itianzi anampitsitepeki. Irotake etia yamena koventanta karori apato itanzi ki Naciones Unidas ijitakero osarentzikika 2011 osarentzi internacional asinchatomashi. Ikenke shireapinitiro maroni yoshventa heitirori okarayeti inchatomashi iriñanta jearori anchariyeta nahantzineri. Maroni akara heiti, nukahemanda kempiri timatsi abishimo dakeri. Same anke meri matiashi. Aita ke okantarino shanin kape. Oshai teji yare heitaka inchato beri. Iña kerino tomi. Ikoime iranta beta kayerime. Aisa tinarori. No ña keri oshai teji yare heitaka. Vetsika non tapaka ya. Ontima tie anken kitsata kaiteri. Hey, tame. Osarentziki 1992, ari oponyanakari, obeshiremendari kipatzi antanampitziki Brasilki. Orame kenkitzarentzi, antayetainchari ikantakakero, Declaración de Río. Orame programa 21, jero charinkanchi, ashi diversidad biológica, iotakoventajeitakero ikantakotiro, atiripeka matzaitianchin chatomashi. Aizati akotakero nyantzi, antiaroite, amenakoventirori chatomashi kantatzit. Intakaro 5. Okame kenkitzarianzi, kantako tirorin chatomashi, aparopeni nampitzi, amenako ventasa notero, iyota neatiripe, eiro obasanke tairo. Amenako ventasa notatieri me kametsa, timasa notitachari, ontimantiari kia, irio shiventero antaverenzi, intimako tantiari paitaperika, iriñantiarori kia kametsa itianzi inampitzi tepeki. Niyon pari, no poki non kenkitzataka heitempi. Ha, he. Ambiro hei sabika hei tatsiri nampitsi kika, kametsa take tsame ankenkitsate. Piyoshi benta hei teroya, chora sankenarenzi, ipakenari pinkatsari, nantiarori inchato. Paita meka pinkanta hei tenari? Pamene ni yonpari, okame inchato mash pipogastiri, iroin di obanon tansi itachari parke nacional utishi, inambitaro poshiniri pe, inchashi, kariti maitansi pashini peki. Amena koventitaro perani. Tempa aita ke airori abaireki abintaron zipe irota ke akimoshire bentiri. Yamena koventitaroni acharineiteni. Meka narohei amena koventa hirori. Adirika onpiana kia inchatomashi koraketake karipero tanchi. Ari ankamaheitake. Tebe, yowashi yatiro pisarira. Te arion kantiahi. Naro, ba metanta tsirinan pitikika. Ikantiri chaine, tiario okanta. Orame, inchatomashi, irotake obako bente erikatsini. Nio heitiro hauga payero linchato. Eiro kanta beta sanotanda timayitatsiri. Yora pinkatsari, impoka ite medisan pitaitero, nonampi, impoi himpempiro mesankenarens. Orame osarentziteki inchatomashi maroniteki, yamena koventajeitiro, iota nepe sabikitachari kari kantabetiro inchatomashi, ikenke shiriago tiro kametsa itianchi kuaji kaniri. Amena koventatiero, inchatomashi, amena koventatiero, añakayeri. Kurika piota kota sanotero, pamena kotero internet ki ashi charinga kotirori, yañante tari. www.cbd.int pincharinka vaquero tradicional terica www.cbd.int pincharinka vaquero tk Irointi antakantirori secretaría ashicharinka kotirori yañanta yetari y pinakoventiro pincatsari España sati.